el barrio más loco, la calle la conozco. Aquí donde te matan por un poco, donde siento que floto. Como me gusta andar bien coco, pero aquí traigo mi 9. Esa nomás la sacamos cuando se debe. Yo no la traigo pa' espantar, si la saco alguien se muere. Sabiel el güerito de Acuña, la pobreza la conozco desde que estaba en la cuna. Gente que me espante ninguna, gracias al de arriba la familia es mi fortuna. No todos son buenos, varios sí son malos, y se las voy a aplicar nomás pa' cagar el palo. Me está yendo con madre, ni cómo negarlo, pero no se me olvida los que escondieron la mano. Empecé de cero, se siente culero, nadie me hablaba, no había dinero. Pedía favor y si me ponían peros, ¿quién iba a pensar que este güero iba a salir de la pobreza? Pero ya el favor con favor se le regresa. La moneda da vueltas, ya no la pienso pa' gastar, ni pregunto cuánto cuesta. Yo soy pura enguiladera, pura zumbadera, puro pase, fiesta y botellas. Vivimos el presente como si el mañana ya no existiera. Ya no existiera. Y ya cambió mi vida, pero pues pa' qué te cuento. En varias versiones les dije lo que me aviento. Misiones personales de las que solo el güerito. 2X las botellas, pero mágico el polvito. Nunca hablo de más, si hay mucha gente envidiosa, es otra cosa. Mi barrio Santa Rosa, humildón, por herencia de mi jefe soy cabrón. Ojo alegre con las mamis, yo nací con ese don. Pa'l Quijote le damos por la Hidalgo ando zumbando. Allá en laberintos con un suave tapiñado, haciendo compañía, yo siempre me traigo al misel. El mi carnalito de los que brinquen verguiza. El Vico saca el churro pero casi no le pongo. Yo pa' andar bien pilas nunca me hace falta el polvo. Otro cuacito conocido como el Toño, ese vato es mi carnal, si lo tocan yo respondo. Yo no me escondo, siempre la toro, se la dejo ir y adentro la desdoblo. Pa' aquellos que dijeron que ando solo, mi San Judas el que siempre me acompaña, aunque casi no lo ven, pero ese nunca me falla. De allá del cielo sé que tengo protección, como extraño tus consejos, mi jefito, mi viejón. Bendecido y cada día te doy gracias, mi señor, porque miro la sonrisa de mi adoración y col. Y yo nunca he cambiado, aunque se diga lo contrario, siempre he sido el mismo, pero malandro. Cuando me muera quiero un último favor, que me pongan mis rolitas del comando en el panteón. Pura zumbadera, puro pase, fiesta y botellas. Vivimos el presente como si el mañana ya no existiera. Ya no existiera. Para los peluqueros personales, el Nata y el José, para sus carnalitos.